La vida, toda vida en el planeta Tierra, corre un gran peligro puesto que la naturaleza y la energía han sido reconvertidas en materia prima abaratada. En los últimos 2 siglos, los seres humanos hemos incrementado la cantidad de energía capturada al recurrir a la luz solar fosilizada. Estas circunstancias han transformado de una manera drástica aquello que llamamos el mundo. Dentro de esos cambios hay más gente, ambientes contaminados y un proceso de urbanización extensivo e intensivo que ha desencadenado una masiva extinción de especies y una gran pérdida de la biodiversidad, lo que Paul Ehrlich, Gerardo Ceballos y Todd Palmer denominaron como la sexta gran extinción. La captura de energía por cada persona que habita el planeta se multiplicó por 7 en las economías occidentales más industrializadas, lo que implicó el comienzo de la era de la abundancia, el consumo energético y la gran explosión demográfica. El cambio fue abrupto en relación a los cambios más lentos y a las posibilidades energéticas de las sociedades cazadoras, recolectoras y agrarias, lo que sin duda hoy tiene repercusiones políticas y geopolíticas. Will Stephen y otros denominaron al fenómeno la gran aceleración, para referirse a la alteración sufrida por los ecosistemas terrestres a partir de 1950. Para Jorge Richman, eso ha hecho que nos encontremos en una situación de overshoot o extralimitación ecológica, que hunde sus raíces en la cultura prometeica de la modernidad con su idea de progreso y que niega tales límites a través de las fuerzas productivas destructivas, en claro guiño a Manuel Sacristán. A mediados del siglo XX se afianzó además el discurso del desarrollo para convertirse en un valor universal, homogéneo, objeto de deseo de la mitología occidental. De ese modo aumentó el metabolismo social al demandar mayor cantidad de materias primas y energías y al presionar en mayor medida a la naturaleza y a los cuerpos territorios. El antropoceno se introdujo en el diccionario a finales de los años 80 por el ecólogo Eugene Sturmer, pero fue Paul Crutzen quien lo popularizó en el año 2000 cuando lo propuso de manera oficial como una nueva era geológica. El capitaloceno, por su parte, fue propuesto por el historiador estadounidense Jason Moore para señalar que en la crisis ecológica actual no pueden perderse de vista las relaciones de poder y las desigualdades. Pero además ha servido para poner en discusión las perspectivas unimundistas, puesto que hay otras formas culturales y sistemas de conocimientos en la relación ser-humano-naturaleza. Christophe Bonnell incluso propuso hablar mejor de occidentaloceno al considerar que la responsabilidad no recae en todas y todos por igual, sino en los países ricos industrializados. Antropoceno, capitaloceno, occidentaloceno son palabras que designan nuestra era geológica actual y que, a diferencia del holoceno, como lo dice Anna Tsing, ha significado la destrucción de espacios y tiempos de refugio para las personas y otros seres. Para Donna Haraway, al borde de la extinción no solo es una metáfora. Colapso del sistema no es una película de suspenso, puesto que hemos eliminado la mayor parte de refugios a partir de los cuales las distintas especies, humanas y no humanas, pueden reconstituirse después de padecer eventos extremos como la deforestación o la desertización. El ser humano ha dejado de reconocerse como humus, que significa de la tierra, y ha venido comportándose en los últimos siglos como un ser conquistador, depredador. Antropoceno, capitaloceno, occidentaloceno no dan cuenta de una época estable. Se trata de todo lo opuesto. Es la ruptura de la continuidad holocénica donde se contaron con las condiciones ideales para la evolución cultural, agrícola y tecnológica de los seres humanos. La casa se empieza a romper. Thank you.